Barco Satelital presenta Expreso Farco, un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que cada semana recorre el país, recoge historias que merecen ser contadas y que son contadas por los comunicadores y las comunicadoras de las radios comunitarias del país. Y en el programa de hoy hablamos de un festival de cine que vuelve con presencialidad y también con protocolo. Seguimos viendo cómo crece el fútbol femenino al ritmo de otros cambios por más igualdad. Hablamos de la injusticia de ser madre siendo niña en distintos puntos del país. Y también le damos una mirada al mundo desde los ojos de los que solo tienen un carro para tirar en una gran ciudad. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Los que siempre tiran del carro más allá de los índices, con la esperanza de alguna vez tener un trabajo bien pagado. Una voz ciruja desde el oeste rosarino en la producción de Aire Libre Radio Comunitaria de la mano de nuestro compañero Félix García Colombi. La desocupación en Rosario es más alta que la media nacional. En Rosario el desempleo es del 12%, mientras el promedio del país ronda el 9%. Y eso en la zona oeste de la ciudad se ve y se siente. Los laburantes tiran del carro del país. Pero ¿cuánto cuesta un carro para cartonear? Y yo tengo 6.500 pesos, barato, ¿eh? A los que en otros lados tienen, en 10.000, 11.000, 9.000. Mejor no hablemos de números, hablemos con personas. José Luis, laburante y ciruja. Y yo desde hace de los 11 años que ando cartoneando, ando con un carrito y cada vez hay más gente en la calle con carro. Hay que comprarse otra cosa, me parece ahora. Hay que comprarse una chata, un auto, algo, porque hay mucha gente. Hasta el que tiene plata se compra un carrito para salir a cirugía. Porque no se puede vivir así, es un desastre, un desastre. Yo tengo ahora 37 años. Toda una vida laburé con el carro, laburé toda mi vida. ¿Y cuántas horas te puedo decir? De las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Camino de Godoy hasta Francia, doy toda la vuelta, me vengo por la Quinta Luciani, agarro de vuelta 27, no, son como un par de horas, son a veces, porque a veces te sale bien y te venís más temprano a tu casa, pero a veces cuando te sale mal tenés que rebuscártela más cuadras tenés que hacer más cuadras. No, todo, a la gente algunos te toman como ciruja, viste. Pero esto nosotros lo tomamos como un trabajo, porque esto es un trabajo para nosotros. Nosotros llevamos el alimento, la comida, las casas, todos los días tenemos que hacer esto porque si no, no comemos. No, es un trabajo, para mí es un trabajo. Es según cómo te llegue la calle, porque por ahí puedes ganar bien y por ahí venir a tu casa con 300 pesos y por ahí venir a tu casa con 2.000, 3.000 pesos. ¿Cómo está compuesta tu familia? ¿Con cuántas personas vivís? Cinco somos. Somos cinco y son grandes, algunos son grandes, pero son menores, ¿viste? Entonces no pueden entrar a laburar en un lado. Por ahí yo ahora llego y sale el otro, sale mi hijastro, sale con la mujer también. yo llego y salen ellos a caminar también. No, no tenemos nada, no tenemos nada, nadie nos quiere ayudar. Lo único que tenemos es un comedor que a veces a la noche nos dan de comer, o a veces nos dan, a la tarde nos dan un poco de leche, pero nada más. No hay nada, ni INFE, no hay ni cosa, no, nadie nos ayuda a nosotros. A los carreros nadie nos ayuda, porque somos otra gente, ¿viste? Parece que somos otra gente nosotros. Y si tuviera que darle un mensaje a la gente del gobierno, ¿qué le dirías? Y que nos puedan, si nos ayudan, es un montón, si nos llega a ayudar. Que nos den un laburito para limpiar vereda. Yo tengo rastrillo, tengo osada, todo. Que nos den un laburito así normal para limpiar vereda, hay mugre por todos lados. ¿Y por qué no nos dan un laburito a nosotros? Que andamos con el carro todo el día. Nos dan un laburito si nosotros vamos a laburar. Como laburamos con el carro, laburamos también para... Si nos dan un laburito, nosotros nos ponemos a laburar. Invertir en comprar un carro, caminar por horas para juntar cartón, vender el cartón y volver a casa por la diaria es un trabajo para muchos y muchas. Si no me queda otra, tengo que salir a jugar. Trabajaría con gusto si tuviera un salario normal. Trabajo forzado. Los del Fondo Monetario Internacional, como dijo Papo, que se busquen un empleo honesto. No entendí eso. ¿Conseguiste un trabajo de...? Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Mundos que se vienen encima. Niñas obligadas a ser madres. Una historia que se sigue repitiendo en el país a pesar de la ley y de los derechos consagrados. Pilar Ferrari, nuestra compañera desde Radio Tortuga de Altagracia. En el día de hoy, desde Radio Tortuga, les traemos una recomendación sonora con perspectiva de género y derechos humanos. Soy madre adolescente desde los 13 años. Tuve mi primer hijo a los 14 años. Me quedé embarazada cuando tenía 15 años. Y con una bebé, imagínate. Todos los días entran 7 niñas a salas de partos en distintos rincones de la Argentina. Y me decía mi mamá que tenía que hacer fuerza, pero hasta yo me preguntaba qué tipo de fuerza tengo que hacer. 7 niñas es un podcast federal con 7 protagonistas. Y al médico y me dijo que yo estaba embarazada. Y yo dije, ¿cómo voy a estar embarazada? ¿Qué es eso? Le dije, 7 niñas expuestas a los riesgos de parir. ¿A dónde se dirige a la gente con el aborto? Era tabú. ¿Cuál era tu miedo más grande? Morirme. 7 niñas que no tuvieron derechos, información, acceso a la salud ni herramientas para elegir. Me di cuenta después de que estaba esa posibilidad de que yo estuviera embarazada porque yo estuve con una persona. No son casos. No son números. Tienen nombre. Tienen historia. Y aquí la cuentan. 7 niñas. Se cuiden. Estudiá. Sé alguien que no pase como yo estoy pasando. Esta producción sonora se lanzó el pasado 28 de septiembre, en el Día Internacional por el Aborto Legal. 7 Niñas, un podcast que cuenta la historia de 7 mujeres de distintos lugares de Argentina que se convirtieron en madres antes de los 15 años. El trabajo periodístico advierte que todos los días niñas entran a salas de partos en el país y hace especial hincapié en la falta de educación sexual integral y la vulneración de derechos. La idea, dirección periodística y producción general de 7 Niñas estuvo a cargo de Ingrid Beck, Paula Rodríguez y María Florencia Alcaraz. Conversamos con Paula Hernández, asistente de producción, periodista y comunicadora social, quien nos cuenta sobre este podcast. ¿Por qué 7? Porque esa es la cantidad de niñas que cada día ingresan a salas de parto en nuestro país. Estamos hablando de niñas de entre 10 y 14 años que no tuvieron acceso a la información, a la educación sexual integral, que no tuvieron acceso a la salud, que no tuvieron herramientas para elegir. Estamos hablando de embarazos que no fueron buscados, muchos de ellos incluso productos de abusos sexuales. Estas niñas que tienen que atravesar una maternidad temprana a una edad en la que todavía no se han desarrollado emocional y físicamente, van a estar más expuestas a riesgos durante el embarazo y el parto. El riesgo de muerte materna es prácticamente el doble en niñas que en el caso de las mujeres adultas. Son niñas que van a crecer, que mientras crecen van a criar y hacerse cargo de otro niño o otra niña. Muchas de ellas no pueden finalizar sus estudios, luego tienen muchas dificultades para conseguir un trabajo, quedan recluidas a los hogares, en las tareas de cuidado, se profundizan de esta manera las condiciones de pobreza de los hogares en los que viven, tienen, por supuesto, la maternidad un impacto enorme en su salud física, emocional, en sus posibilidades de desarrollo a futuro, en su entorno y vínculos sociales. Estamos hablando claramente de un problema de salud pública. Y esto es lo que nos queríamos contar. Allá hacia fines del 2019, cuando todavía no teníamos ley de interrupción voluntaria del embarazo, y justamente lo que nos propusimos era mostrar la importancia de tener una ley de interrupción voluntaria del embarazo para que las niñas no fueran forzadas a gestar, no fueran forzadas a estas maternidades con enorme impacto en la salud de estas niñas. A pesar de que ya desde 1921 el Código Penal establece que la interrupción del embarazo es legal cuando ese embarazo es producto de un abuso sexual o cuando impacta o afecta la salud y la vida de la persona gestante, y a pesar de que estas niñas en ese contexto tenían derecho a la interrupción legal del embarazo, en el entorno y en el contexto de la clandestinidad, antes de que tuviéramos la ley 27.610, se hacía mucho más difícil el acceso a la interrupción legal del embarazo. Pensemos en Córdoba, que tuvimos durante 7 años judicializado el protocolo de aborto no punible, y eso significaba que durante esos 7 años, las personas gestantes, las mujeres, las niñas, a pesar de tener el derecho, no podían acceder a ese derecho en ningún hospital y centro de salud de la provincia. Entonces, lo que buscábamos era la necesidad de que se garantice este derecho a acceder a una interrupción del embarazo para que las niñas no se vieran forzadas a la maternidad. ¿Cuál era tu miedo más grande? Morirme. ¿Morirme o, en todo caso, tenerlo? Y ver que no podía con la maternidad y con el colegio, y tener que abandonar, porque yo de chiquita ya quería ser médica, digamos, mi sueño más grande era ser médica, me dedicaba a estudiar únicamente. Se me vino el mundo de encima. El mundo de encima, tenía mucho miedo, mucho miedo. Por mi mamá, más que nada por mis padres, porque yo sabía que iba a ser un golpe duro. Ahí fue cuando yo recién me puse a pensar y dije, no. ¿Qué había hecho? ¿Cómo no me di cuenta antes? Al principio estaba medio traumada. No sabía qué iba a hacer yo con una bebé. Tenía, imagínate, 15 años y con una bebé. Y no sabía cómo la iba a llevar. No sabía si iba a poder seguir estudiando. Si iba a poder seguir haciendo lo que siempre quise o llegar a donde quiero. Hoy tenemos ley de interrupción voluntaria del embarazo y esperemos que su implementación efectiva a lo largo y ancho de todo el país, en todos los centros de salud públicos y privados, como dice la ley, se pueda acceder a la interrupción del embarazo y de esta manera cambiar esta realidad de maternidades forzadas en la infancia y en la adolescencia. Por supuesto, también es necesario el acceso a la educación sexual integral, que ya es una ley que está cumpliendo 15 años y, sin embargo, todavía su implementación es dispar, y el acceso a los métodos anticonceptivos. Todos los capítulos de Siete Niñas se encuentran disponibles en Nacional Podcast, así como también en Spotify y en iTunes de Radio Nacional Argentina. Esto fue gracias a un grupo de mujeres periodistas desde distintos puntos del país que se unieron para crear esta serie de podcast que visibilizan la situación que atraviesan muchas niñas de nuestro país cada día del año al convertirse en madres antes de los 15 años. Su voz se escucha en El Expreso Farco. Frenamos el expreso en La Pampa y ahí las pibas la paran, la pisan, la amasan, ganan lugar en la Liga Cultural de Fútbol y revolucionan pueblos. Mauro Monteiro, desde Radio Kermés de Santa Rosa, en el Expreso Farco. La lucha empezó hace tanto tiempo que ya parece otra era. Fue antes de la pandemia, cuando los barbijos eran un asunto extraño y el coronavirus una palabra que nadie conocía. Ahora que algunos malos tiempos van quedando atrás, la cancha es una fiesta. Y cada sábado a la tarde o domingo a la mañana, por fin el verde césped se puebla de las fintas y regates de las pibas que a puro gol tejen su historia en el fútbol de La Pampa. Cuenta sus sensaciones Joana Calderón, del club All Boys. Yo tengo 26 años, sí. Soy de Pichihuinca. Mirá. Me vine acá a estudiar a los 18 años, Santa Rosa. Y bueno, y la verdad es que yo tengo varios hermanos varones y en Pichihuinca es un pueblo muy chiquito. Sí. Así que allá no pude practicar el deporte solo con ellos, digamos. Cuando me vine acá a los 18 años, después de unos años, me anoté en el estadio municipal en donde encontré a Marcela Castro. Sí. Tuve la bendición de poder cruzarme con ella y bueno, y a partir de ahí empecé a jugar. Así que te digo que empecé a jugar de grande, digamos, en torneos y demás, porque antes no tenía la posibilidad, digamos. Así que también este inicio de liga es todo un acontecimiento para mí y para las jugadoras que somos más grandes, que de chicas no tuvimos la oportunidad, y bueno, y ahora la podemos tener, y siempre haciendo hincapié en que apuntamos a un futuro, y creo que esto, que ese es el objetivo de nosotras, de las más grandes, en que cada vez más niñas se instalen en los clubes, que tengan competencia. Necesitamos que todos los clubes tengan divisiones inferiores, porque lamentablemente, o sea, esa es la única manera de crecer y que crezca el fútbol femenino. Tras varios años de reclamos y peleas, la Liga Cultural con sede en Santa Rosa, la capital pampeana, se decidió. Arrancó el torneo Desarrollo de Fútbol 11 Femenino, y ese camino es hacer historia. 10 equipos disputan el campeonato, pero ya celebran haber hecho realidad el sueño tantas veces postergado de las pioneras. El campeonato está lleno de historias, frustraciones e ilusiones. Miriam Moyano es la directora técnica de Santa Rosa y no disimula sus expectativas. Y bueno, tratamos de poner la semilla y lo mejor que podemos para que esto siga creciendo, ¿no es cierto? Y más con la parte de La Pampa. Imagínate que es el primer año después de todos estos de 2 años que tuvimos de parate casi. Claro, sí. Y bueno, y ahora hay que levantar la cabeza y seguir por los sueños, ¿no? Laura Domínguez juega en Pampa Fútbol, un equipo armado especialmente para la ocasión, y rememora. Yo soy nutricionista, soy licenciada en nutrición. Ah, trabajo en el Hospital Lucio Molas y en un programa de Nación que se llama Red. Y juego al fútbol de jugar por jugar, sí. desde que nací más o menos. Mira. Lo que pasaba que en nuestra época, lamentablemente, no existía un equipo de fútbol, un club en donde den fútbol femenino, y era muy difícil poder jugarlo. No quedaba otra que jugarlo en el barrio con mi hermano, que él siempre me llevaba, con los amigos de ahí. Y bueno, por esas cuestiones al fútbol volví cuando estudié en Córdoba, que ahí me invitaron a formar parte de un equipo de fútbol 7 y ahí competí. Pero muchos años estuve jugando al tenis. Y yo siempre le digo a Meli que me da mucho orgullo ver cuando las nenas llegan a entrenar con 4 o 5 años, me da mucha felicidad porque que tengan un espacio ya desde tan chica donde poder practicar el fútbol, la verdad que para mí es increíble, porque En mi época eso no pasaba. El torneo tiene un condimento especial para Valeria Sur. Ella es la capitana del Deportivo Carro Quemado, de la localidad que tiene el mismo nombre. El pueblo está revolucionado con la participación. Lo decía así y me emociono, porque vengo, digo yo, con el nudo en la garganta de hace rato. Y sí, porque yo en Carro Quemado, de que llegué a Carro Quemado ya hace 9 años. Mm. Y 9 años jugando en la Liga Provincial de Fútbol 7. Sí. Yo siempre decía, porque aparte se me van pasando los años, digo yo, ya voy pisando casi 40, y digo yo, mi gran sueño es jugar fútbol de 11, y cuando esto se dio, y gracias a la oportunidad de nuestro presidente del club y a la vez intendente del pueblo, porque él lo quería dejar para el próximo año, para armar, qué sé yo, porque somos muy pocas en realidad en el pueblo, para enfrentar esto, y cuando tomó la decisión y que teníamos la invitación, Ana, yo dije, no, listo, esto es mi sueño, esto es algo, por eso lo esperábamos tanto. La tabla de posiciones ya marca que hay equipos más fuertes y más débiles, pero el verdadero pulso de la actividad va por otro lado. El público volvió a las canchas y de verdad que cada fin de semana es una fiesta. Los partidos no tienen los vicios de los futbolistas profesionales y ya se hizo un clásico seguir las transmisiones por Radio Kermés, otro modo de darle alegría a esa lucha con final feliz de las mujeres con pelotas. Expreso Farco, su voz se escucha. La pandemia va cediendo y de a poco lo que no se podía hacer en parte va volviendo. Un festival de cine que retorna con funciones presenciales en esta producción desde Radio Estación Sur de La Plata. Durante las 2 primeras semanas de octubre se realiza la edición número 17 del Festival Cinematográfico FestiFreak en la ciudad de La Plata. La edición pandémica virtual del año pasado quedó atrás. La nueva convocatoria, con protocolos acordes a la nueva normalidad, contempla la vuelta de la proyección en salas para recuperar el espíritu del festival y seguir cuidándonos. Luciano Laitó es parte del equipo de organización del festival y dialogó con Aileen Rocha y Sebastián Lino en Tren para Pocos. Lo que tiene de particular este año es que va a haber funciones presenciales y también funciones virtuales, y que hay algunas películas que solamente se van a poder ver en sala. Y bueno, este año tenemos este nuevo desafío, que es el de mezclar y maridar la oferta virtual con la vuelta a la presencialidad, que es algo que a nosotros siempre nos gusta. Una de las secciones más comentadas del festival es el de las películas mudas musicalizadas en vivo. Sobre esta nueva edición, Laitó adelanta una propuesta innovadora al respecto. total novedad de esta edición, que famosas musicalizadas, donde las bandas musicalizaban películas de la era silente. Este año trae una propuesta diferente que se va a desarrollar en la Fábrica Cultural, en eso estamos, que parte justamente del hallazgo de una copia del telefilm Max Headroom, que es un experimento televisivo de inicios de los 80 que se terminó convirtiendo como en un mito, en un ícono, que es un presentador ficticio, digamos, que es una película que se hizo para televisión en Inglaterra. Tenía pocas copias y bueno, hay un coleccionista que es amigo del festival que encontró una copia, y eso va a ser parte central. Esos dos rollos que encontró van a ser parte, bueno, son el fundamento y la base del incidente Max Headroom, que va a ser un espectáculo performático y que va a ser una experiencia inmersiva desde que entremos hasta que nos vayamos, y que va a incluir esta cuestión performática también de, bueno, cómo se maneja un rollo de fílmico, cómo se maneja un proyector. También habrá momento para la formación con los tradicionales talleres. Como novedad hay un seminario cuya inscripción está abierta, un seminario sobre conservación que lo está coordinando Matila Cantú. Va a constar de varios encuentros virtuales que, bueno, están enfocados en eso, ¿no? Desde distintas perspectivas, tanto de gente que trabaja en unidades académicas, gente de oficio que trabaja en archivos de canales de televisión, gente que conserva fílmico, magnético, y también conserva en formato digital. Van a estar conversando sobre esto, ¿no? Que es tan importante cómo se conserva justamente todo el acervo audiovisual tan rico que hay y que muchas veces se descarta irresponsablemente, ¿no? Por último, la ITO informó las sedes y espacios virtuales en los que se podrá seguir la programación del festival. Lo virtual, que va a seguir siendo a través de la plataforma FES Home TV, que es una plataforma muy sencilla de usar, solamente hay que hacerse usuario. Las funciones son gratuitas, hay que sacar los tickets van a tener un valor cero, pero hay un pago voluntario para quien quiera hacerlo. Y después las sedes presenciales van a ser fundamentalmente el Cine Select, en el pasaje de Rodo Rocha. Va a estar también el Eco Select de Plaza Malvinas, y vamos a tener por ahora solamente la función de clausura en Cinema Paradiso. La función de clausura es el 17 de octubre, y bueno, en eso estamos también, que va a estar el incidente Max Headroom. Toda la información esa la estamos compilando y terminando de subir a festifreak.com. Para El Expreso Farco, Noelia Díaz y Martín Vidán, Radio Estación Sur. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. No hay tiempo. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Tortuga de Altagracia, Radio Kermés de Santa Rosa, Radio Estación Sur de La Plata y Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás.